1. Chicos, realmente debéis estudiar más. Si deseáis tener un perro, tenéis que sacar buenas notas. 2. Deben estar en la estación a las 11. Si no van a llegar a las 11, deben llamar por teléfono. Las respuestas correctas son vosotros y ustedes. 3. Soy de los Estados Unidos. Viajo a España para investigar un caso fascinante. 4. Corremos por las calles y buscamos a Osito por todas partes. Las respuestas correctas son yo y nosotros. 5. Es un buen chico, pero necesita estudiar más. No comprende que tener un perro es una gran responsabilidad. 6. Las esposas de Carlos y Juan van a viajar a la Gavia. Desean estar con sus esposos en estos momentos difíciles. Las respuestas correctas son él y ellas.